desahogo, papi, desahogo. Chica, ¿qué dices? Desahogo, papi, desahogo. Desahogo, papi, desahogo. Ya no son pelas, no. Cuando los cubitos de hielo ya no son guardachielos, son